no integramos, pero hay muchos sindicatos que militan en este espacio político-sindical que militan en el 21F. Entonces, claro, pasa esto, que decís, bueno, los pilotos están y tenés la duda, no sabés si, claro, si están. Claro, exacto, está buena esta aclaración. Tenés la duda, bueno, yo sostengo en todos los foros de debate sindicales que nosotros tenemos que ser poderosos como movimiento obrero y después, con toda la fuerza política, te sentás a dialogar desde una posición de fortaleza. Nadie negocia con débiles. Si no, ¿qué pasa? Viene la política, te dice, pone la estructura, trae los compañeros, el aplaudidor, después vemos, primero está la nación, después el proyecto, después por último están los nombres, y después que te usaron, lo que sucede siempre, no te atienden ni la puerta. Claro. Entonces, todas las soluciones que vos pedías para los trabajadores de la industria automotriz o la industria aeronáutica, dicen, no, hay otras prioridades, muchachos. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un plan alternativo de gobierno con propuestas, claramente en defensa de la industria nacional, de defensa de la soberanía política, de la independencia económica, o sea, en sentido contrario al actual proyecto, pero en la articulación creemos que apurarse es tan grave como llegar muy tarde, ¿no? Entonces vos me decís, ¿qué van a hacer? Vamos a articular horizontal y transversalmente. Los compañeros que quieran jugar en política tienen libertad y es bueno que así lo hagan, pero los espacios políticos sindicales vamos a tratar de mantenerlos lo más, disociados, claro, de la política partidaria, exacto, porque va a haber un momento donde te tenés que definir y jugar. Pero ese momento tiene que llegar desde un grupo que esté fuerte. Entonces, si llamás a la unidad, no puedes decir, che, no, nos juntamos, pero nos juntamos con los radicales solamente. No. Va a haber la unidad, pero con los socialistas no. Los sindicatos sí, queremos todo, pero camioneros no, porque no, Moyano cuando éramos chiquitos me sacó el triciclo y me robó el chupete. No. Yo siempre digo, y los compañeros se ríen, que la unidad es un camino lleno de espinas. Pero hay que transitarlo para que dé resultados. Porque la única forma de conducir es con el ejemplo y hay que pregonar lo que vos realmente crees y podés sostener en el tiempo. Porque la coyuntura política partidaria termina cuando termina la elección. Seguro. Y nosotros necesitamos proyectos a largo plazo, claramente. Seguramente. Claramente, vivimos atacando las consecuencias. Estamos repudiando la represión de los compañeros de los astilleros. Uh-huh. Y nunca discutimos si tenemos que tener una flota pesquera, una marina mercante, es decir, los aranceles tienen que ser protectivos o no, si podemos mejorar la competitividad bajando los costos de nuestros fletes para nuestros productos. Nunca discutimos eso, siempre estamos atrás de las consecuencias, somos reactivos, y yo creo que hay que ser proactivos. Entonces, para eso necesitas ser serio y predecible, y pararte de cara a todas las fuerzas políticas con mucha continuidad y coherencia. De manera tal que dicen, bueno, vamos a hablar con Virol, de los pilotos, y ya saben con qué se van a encontrar. Ya saben con qué se van a encontrar, porque es tan fácil como buscar la historia para ver quién sos. Entonces, cuando te quieren pintar en las operetas que te dicen, no, vos sos de derecha, vos sos de izquierda, vos sos peronista, vos sos... Bueno, yo soy dirigente sindical que respondo a los intereses de mis afiliados y de la industria. Y estos son mis amigos, este es mi núcleo de trabajo y ya sabés con qué te encontrás. Claro. Entonces, si vas a llamar a alguien que quiera entregar la soberanía del espacio aéreo, los cielos, entregar la nación y ser un traidor a la patria, no, ya sabés, no me llames, llama a otro. Llama a otro. Me parece que es la única forma de conducirte y de construir. Por ahí, algunos dicen que es un poco naif, pero la verdad que las consecuencias de estas políticas dan los resultados. Así que cuando esto suceda, que quiebren las compañías, que queden los trabajadores en la calle, que los usuarios queden en pata y no tengan a quién reclamarle, que te dejen, vas a Bariloche y te dejen la valija tirada y te lleguen 2 días después, cuando aparezcan las fallas producto de los controles laxos en seguridad operacional, vas a decir, uy, esto yo lo escuché, me lo dijeron. Y te lo dijimos porque lo estudiamos, porque pasó cuando Jimmy Carter en el 78 dijo, vamos a hacer la desregulación de la aviación aerocomercial, todo lo que propusieron se dio exactamente al revés. Dijeron, va a haber más salud de las empresas, se pusieron mucho más. Va a haber más diversificación y más oferta, terminaron monopólicas. De hecho, hay cuatro grandes megacarriers. Empezaron asociándose primero las compañías que alquilaban autos con las compañías hoteleras, y ahora tenés SkyTeam, Oneworld, son cuatro grupos casi monopólicos que te manejan la conectividad en todo el mundo. Que iba a haber pasajes más baratos. Efectivamente, la tarifa al principio baja y después termina siendo rehén, costos, ¿no? Aumentan los costos. ¿Que van a tener más salud las empresas? Cientos y cientos de miles de empresas se fundaron y se fundieron. No, que la actividad no tiene que ser subsidiada. En Estados Unidos, vía Chapter 11, que es la convocatoria de acreedores, cada 10 años le inyectan 15, 20 mil millones de dólares a sus líneas aéreas. Cuando no es por el efecto tequila, es por la Torre Gemela, cuando no, pero subvencionan indirectamente. Los reyes de el libre mercado, bueno, que ahora no son tan reyes del libre mercado, porque si tenés que exportar limones hay que ir a ponerse por favor, a pedir por favor y de rodillas que te compren unos limones. Los tipos son muy protectivos. Y cuando vos decís, bueno, a ver, vamos a los cielos abiertos allá, vamos a entrar, entregame el cabotaje, como entrega Dietrich hasta la Quinta Libertad en la Argentina en forma vergonzante. Y te dicen, no, por razones de seguridad nacional, mirá, nosotros, no, el cabotaje interno es nuestro. Así que en un mundo donde los actores más agresivos, los actores dominantes, se están reconfigurando y están yendo a políticas protectivas, nosotros estamos contra mano del mundo y vamos a pagar consecuencias muy, muy duras. Así que seguramente vamos a coincidir con el 21F en más de una oportunidad. Pero te tengo que decir, institucionalmente el sindicato que yo conduzco no está. Perfecto. Pablo, te agradecemos muchísimo por esta conversación. La verdad que un placer escucharte y también ir dilucidando todas las dudas y también llenarnos de información de un montón de cuestiones que no sabemos y que no están al alcance de todas y de todas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme el espacio, que sigan bien a disposición. No, por favor. Lo escuchábamos a Pablo Viró, secretario general de APLA.